Ahora sí, de razón que no respondía porque estaba apagado. Me alegra mucho estar aquí. Me alegra verlos cada vez que puedo. Pero lo que más me alegra es poder compartir estas verdades con ustedes. Así es de que oídos atentos y pongamos cuidado lo que vamos a leer esta mañana. Tomado del semanario del 30 de septiembre del Huila 2014. Injusta condena. Ha despertado enorme interés el caso de la destacada científica colombiana payanense, para más señas, la doctora en oncología Ana María González, considerada como una de las cinco mayores expertas de cáncer en el mundo, quien acaba de ser condenada a 10 años de prisión por el supuesto envenenamiento de otro médico con quien sostenía una relación sentimental. El asunto de jurisdicción de los estados de Texas, Estados Unidos, tiene ribetes de impacto en el país por la nacionalidad de la involucrada, su impresionante trayectoria científica, el entorno del caso y la enorme rapidez con que fue desarrollado el juicio. Lo que ha padecido la destacada doctora colombiana es un acto de linchamiento a través de esta figura que en los Estados Unidos es inamovible históricamente, pero que se presta para actos de completa injusticia. No sabemos si la científica es culpable o inocente, pero lo que se ha dicho en todos los medios internacionales serios es que ha sido condenada sin existir plena prueba ni evidencia contundente de que sea ella la autora del envenenamiento y que la Fiscalía Texana se basó más en conjeturas y nexos casuales y causales para convencer al jurado popular en vez de mostrar pruebas y elementos técnicos creíbles. Y creemos necesario hacer la pregunta si era viable o no que la Cancillería colombiana se ocupara de prestar asesoría, asistencia o por lo menos algún acompañamiento legal o siquiera diplomático a la doctora González, de quien en todo momento debió presumirse su inocencia, como lo ordena nuestra constitución política, o simplemente nuestro gobierno decidió dejarla a su suerte, sin considerar ni su nacionalidad, ni su destacada trayectoria, ni el arraigo de su familia, algunos cuyos miembros han prestado notables servicios al país. En el juicio fue evidente la estigmatización contra la acusada simplemente por su condición de ser colombiana. Es un caso decepcionante de cómo opera la justicia en la nación que muchos llaman la democracia más fuerte del mundo. Un grupo de personas que solo con el impulso de su conciencia, sus prejuicios y su condición racial y de nacionalidad sin pruebas evidentes, decidieron la vida de una mujer cuyos méritos son ampliamente reconocidos en el planeta. No sabemos si la científica es culpable o inocente, pero lo que sí se ha dicho es que ha sido condenada sin existir plena prueba. Este será un caso como cualquier otro caso de injusticia que escucháramos, muy seguramente suele ser normal, pero para otros puede provocar indignación, repudio y hasta una reacción violenta. La Biblia nos narra de acontecimientos parecidos, pero lo que vamos a ver hoy es justamente la injusticia sobre alguien que no es una persona cualquiera. Bueno, aquí tenemos. En esta Semana Santa, desenvolvemos juntos las páginas de la historia para descubrir la verdad tras el juicio más importante de la humanidad. Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida, sino que él la entregaba. Expediente número 490. Año 33 después de Cristo. Juez, procurador Poncio Pilato. Fiscal, sumo sacerdote Caifás. Procedimiento, juicio sumario. Reo en cárcel. Delitos, blasfemia y sedición. Acusado, Jesús de Nazaret. ¿Fue legal el arresto de Jesús? ¿Qué papel cumplió la casta sacerdotal en su detención? ¿Fue Jesús víctima de una conspiración judeo-romana? ¿Pudo ser apelada la sentencia de muerte contra Jesús? ¿Fue su muerte útil para la humanidad? Muy bien. De eso se trata lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje en Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 68. Leíamos el caso de esta colombiana injustamente condenada, pero es más tenaz ver, al estar preparando esto y al leerlo, yo sé que lo hemos hecho muchas veces, de cómo hacer o qué hacer cuando vemos algo tan injusto, ¿no? Pero vamos a comenzar mirando en cuanto al término juicio, ¿no? Juicio se emplea como a menudo en la legislación procesal equivalente a sentencia. Sencillo. Hoy en día el juicio procede y alude al mismo fenómeno, pero mientras que el juicio se refiere a la acción de juzgar, tenemos que mirar el proceso al que se refiere dicho juicio, empleado para dicho delito. Pero también vamos a mirar la palabra injusticia, que es lo que provoca en las personas, en nosotros, cuando vemos algo así. ¿Qué es la injusticia? Pues es la ausencia de eso, de justicia. Ya sea en referencia a un suceso, acto, situación, y puede ser también hacia un sujeto o hacia un grupo social. Entonces nosotros decimos que no hay derecho, esto es injusto. ¿Qué hacemos? Voy a pararme, voy a levantar los carteles, voy a salir a darme vueltas por la plaza y pronunciarme ante algo que está injusto. El término judío se refiere al vacío legal. Muy bien, hay tres cosas que nosotros vamos a mirar aquí, en este suceso de el juicio ilegal e injusto de Cristo. Primero vamos a ver la audiencia preliminar ante uno de los sumos sacerdotes, Anás. Después vamos a ver que Jesús es enviado a Caifás para la segunda prueba. Y tercero vamos a mirar, bueno, es lo que nos dicen los pasajes hasta terminar el 26, no lo vamos a ver hoy, pero es la fase final, que es ante el Sanedrín y ante Pilato, que es la condena. Leemos nuestro texto, capítulo 26, versículos 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muy bien, en este proceso contra Jesús vamos a mirar muchas ilegalidades. Ilegalidades que la misma ley judía condenaba. ¿Pero qué fue lo que provocó estas ilegalidades? Si vemos el odio, el orgullo, la prepotencia de estos hombres, que cegados por esto, no podían ellos realmente observar bien la ley como mandaban en los cánones judíos. Primero que todo, vamos a mirar que la detención era ilegal. ¿Por qué? Su captura fue el resultado de un mandato que no venía procedente de ningún estamento superior a estos hombres. Simplemente fue algo que se organizó para condenar a un hombre. Esa detención fue llevada a cabo una noche del jueves a la madrugada del viernes, el último día de la vida de Jesús, entre los meses de marzo y abril. El Sanedrín era el grupo a donde lo iban a llevar, que por también decirlo, era un grupo que estaba incompleto. El Sanedrín tenía que tener 70 personas más una para condenar a un reo, pero estaba incompleto también, porque fue capturado de noche. La ley judía decía que ningún juicio podía llevarse a cabo en horas nocturnas. Otra ilegalidad. Todos los procedimientos legales incluyeron ilegales, incluyeron la detención de una forma flagrante, ¿no? Los judíos debían condenar a alguien cuando eran sorprendidos en el mismo acto del pecado. ¿Recuerdan ustedes a la mujer adúltera? Cuando fue sorprendida, claro, la trajeron ante Jesús para probarlo, pero la ley mandaba eso, apedrearla de ipso facto. O sea, creada la ley, debía hacerse justicia de inmediato. Pero eso no pasó con Jesús, otro acto ilegal. Otro acto, Jesús fue atado. De acuerdo con la disposición judía, era ilegal atar a un hombre que no hubiera sido condenado previamente. Dice que los escritos, como veíamos la vez pasada en el mensaje anterior, la compañía del tribuno y sus ministros, los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Esto lo prohibía también la ley. Otra ilegalidad, la ley prohibía acudir a una persona que fuera traidora entre sus hermanos. Y ahí está Judas. Buscaron a alguien que también iba a ser parte en el juzgamiento, pero que también tenía odio hacia Jesús, pues le había entregado. Otra ilegalidad, vamos a ver aquí en el PowerPoint, vamos a manejarlo un poquito. La ley demandaba algo así como el amor entre los ciudadanos judíos. Era ley, decía, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu prójimo, a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, está en Levíticos, como ustedes lo ven ahí, y era una ley judía. Por supuesto, se violó también. En el caso de la condena de Jesús, la ley judía ordenaba sesiones con un tiempo establecido entre una y la otra. No era sino hasta el segundo día cuando se podía dar el juicio o el veredicto final. Por eso cuando ustedes vieron la presentación, bueno, aquí se me fue uno más. Cuando ustedes vieron en la presentación inicial, mostraban de que esto que le sucedió a Jesús fue un juicio sumario. Yo tuve que investigar y hay muchos términos judiciales, pero un juicio sumario es algo que se hace con rapidez, sin pensar. De pronto aquí hay personas que entienden un poco del caso, ¿no? Por ahí algunos me dicen, sí, entonces ya ahí tengo algo que aprueban lo que estoy diciendo por ese lado, ¿no? Entonces el juicio sumario es eso, algo que hacen rápidamente, sin tener en cuenta y violar todo esto que sucedió. ¿Ven? Juan capítulo 18, versículo 19 al 24, nos va a narrar un poco más con detalles acerca de lo que es el pasaje que tenemos en Mateo. Nuestro texto dice que ellos le llevaron ¿a dónde? A Caifás. Pero Juan dice de que primero estuvo alguien, Anás. ¿Bien? Voy a leer, dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Primer versículo, versículo 19, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído desde que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús no tenía ninguna sociedad secreta. Eso es lo que entendemos. No tenía una doctrina secreta. Era honesto, abierto en lo que preguntaba, y esto derribaría cualquier argumento que pudiera tener este Anás. Pero ¿quién era Anás? Me disculpan un momentico, se desordenó acá un poquito el... Bueno, Anás, por decirlo así, era un sacerdote vitalicio. ¿Qué es un sacerdote vitalicio? Alguien que estaba por encima de todos por siempre, ¿no? ¿Por qué lo llevaron primero a donde Anás? ¿Por qué? Porque él, a pesar de que hubiese llevado 15 años en el sacerdocio, tenía influencia sobre su yerno Caifás. Otra vez se volvió acá. Todavía esto no se presenta. Estamos locos. Voy a tener que pedirles ayuda ahí a los técnicos para que no se me muevan las imágenes. Caifás, como ustedes también lo han leído, fue uno de los hombres más ricos de la época y tenía mucha influencia en el gobierno romano. Caifás era el dueño de todos los lugares donde se hacían los sacrificios. Era el dueño de todas las ventas de los corderitos para el sacrificio. Fue quien mandaba en el lugar donde Jesús llegó, en el templo, donde se había hecho el lugar santo, plaza de mercado. Él estaba ahí, Jesús, ustedes saben lo que pasó, hizo valer el lugar, sacó a todos corriendo de allí. Pero Anás no se iba a quedar con eso en su corazón, ¿no? Por eso se explica el hecho de un juzgamiento de Anás y el cuestionamiento contra Jesús. Venía el momento del desquite, por así decirlo. Vamos a ir a nuestro texto, Mateo. Y si dice ahí... Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Otra ilegalidad era que hicieron el juicio o llevaron el juicio a cabo en una casa, en la casa de Caifás. Estos juicios tenían que llevarse hacia el templo. Reunidos todos allí tenían que mirar, hablar y juzgar. Otra ilegalidad. La ley también no admitía el testimonio de un cómplice que era lo que iban a buscar, ¿no? Versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús. Habría algo que buscar para condenar a Jesús, y buscaron y no hallaron. Venía gente diciendo cosas que no tenían congruencia. Pero hubo dos hombres, como dice ahí, ¿no? Que venían a dar testimonio. Y el testimonio falso era el siguiente, distorsionando las escrituras. Versículo 61. Estos hombres dijeron, este dijo Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Muy bien, ¿qué era lo que estos hombres estaban diciendo? Que Jesús era un enemigo del templo. Sabemos de lo que Jesús estaba refiriendo cuando él dice, ¿puedo yo derribar ese templo? Refiriéndose a él, refiriéndose a su muerte y en 3 días reedificarlo, refiriéndose a la resurrección. Pero estos hombres no lo entendían. Pedro los llama a esta clase de hombres que tuercen las escrituras indoctos, ¿no? Sus palabras fueron tergiversadas, puesto que él había dicho destruir este templo, pero ya entendemos qué fue lo que pasó. Continuamos nuestro texto. Cuando Caifás le hace la pregunta, no respondes nada, mas Jesús callaba. Una de las ventajas de un reo era permanecer en silencio. Esto le ayudaría mucho a que sus palabras o sus argumentos no fueran en contra de él. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes de que cuando detienen a alguien la policía, qué es lo que le dice? Muy bien, gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Le dice, guarde silencio. Bueno, eso tal vez ayudó en un momento, pero Jesús no guardaba silencio, ¿sabe por qué? Porque de hacerlo, no estaría evidenciando tal cual de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús no tenía nada que callar. Jesús no tenía por qué guardar silencio. Ahora sí, el texto que me está dando por ahí se me está adelantando un poquito. Voy a pedir ayuda un poquito aquí a los técnicos si me ayudan. Eso, ese es. Vamos a ir a Isaías 42, 1 al 4 y versículos, capítulo 53 al 7. Esto del silencio de Jesús fue una profecía clara ahí en Isaías, cuando dice, el siervo de Jehová, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará, por medio de la verdad traerá justicia. Si él no hablaba, esto se haría inviolable. Por medio de su palabra traería justicia. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Y abajo, no sé si se está viendo bien ahí, capítulo 53, versículo 7 de Isaías, angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Para lo único que él iba a abrir su boca era para decir una verdad. Nunca una defensión o una defensa que exigiera sus derechos, no lo hizo. Simplemente mostrar una verdad. Vamos al siguiente. Creo que estamos un poquito descoordinados ahí. A ver, la anterior. No lo puedo controlar ya. ¿Cuáles fueron las respuestas de Jesús antes de ir a este? Bueno, vamos a tenerlo ahí. Gracias, muy amables. Bien, dice el versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y allí, esta palabra conjurar era someter a un jurar, ¿cierto? Haciéndolo a él responsable por lo que iría a decir. Pues Jesús lo va a hacer, ¿no? Versículo 64, rompe el silencio. Jesús dijo, tú lo has dicho. Pero no solamente Jesús dijo, tú lo has dicho. Esto que dijo Jesús a continuación está ahí profetizado en Daniel, capítulo 7, versículo 13-14 de la visión de Daniel, de ver a Cristo. Y se miraba yo en la visión de la noche de aquí, con las nubes del cielo, veía uno como el Hijo del Hombre, este es el Mesías, que vino hasta el anciano de días, que es el Padre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y va a pasar algo aquí espectacular, y se le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mateo no lo está diciendo, pero era lo que Jesús sí estaba diciendo. Miren lo que dice él. Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es eso. Prepárense para lo que va a venir. Prepárense, porque si yo voy a morir, si yo voy a ir a la cruz, voy a resucitar. Y si yo voy a resucitar, voy a ascender. Y si voy a estar con mi Padre un día, voy a volver en gloria. Este no es el tiempo en que va a venir y será el arrebatamiento, no, es posterior, que es su venida en gloria para juzgar. ¿No es curioso entender eso? De alguien que está siendo enjuiciado, un día vendrá a juzgar realmente como es, con credenciales propias de la palabra de Dios profetizada. Ha blasfemado. ¿Cuál era la blasfemia? Primero, él había sido acusado de sedición, ¿cierto? De alborotar al pueblo y de ir en contra de las leyes romanas. Ellos no le iban a decir a los romanos que estaban cuestionando a Jesús porque se estaba metiendo con el pueblo romano, no. Tal vez lo dirían, pero lo que ellos le decían a los romanos era que estaban solucionando un problema entre los propios judíos, que estuvieran tranquilos. Quizás en algunos comentarios los romanos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo injustamente y ellos iban a intervenir. Pero los judíos eran astutos también, estos hombres, estos sacerdotes, esos hombres, entre comillas, de ley, decían estas cosas. Ese es nuestro problema, tranquilos ustedes, nosotros lo vamos a resolver como la ley judía, entre comillas, lo ordena. El gobierno judío tenía una legislación teocrática, ¿no? Era Dios el que gobernaba, era el Dios al que ellos iban, era su Dios al que ellos rendían cuentas. No está mal, ¿cierto? Está bien. Lo que estaba mal eran las leyes que ellos ¿qué? Quebrantaban, como ya lo vimos anteriormente, todo lo que hicieron ilegalmente la noche de la acusación de Jesús. Dijo alguien llamado El Salvador, un hombre erudito también en leyes, judío, dice que el Senado declaró que Jesús, el hijo de José, nacido en Belén, había profanado el nombre de Dios al usurparlo, tomándolo a sí mismo. Habida cuenta de que no era más que un simple ciudadano. Ellos decían, no era más que un simple hijo de un carpintero. Así es de que cuando Jesús dice, ustedes lo han dicho, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy al que ustedes buscan, yo soy, vimos en Juan también esta mañana, de ese yo soy que impactaba, ¿no?, a las personas y el poder que había en esas palabras. Pero él dice, yo soy el que ustedes buscan, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy la divinidad. Y sí, las leyes judías no permitirían que alguien de su pueblo se proclamara Dios. ¿Por qué? Porque había un solo Dios, teocracia. Pero Jesús sí lo estaba diciendo con todas las credenciales, porque Él sí era Dios. Él era la verdad encarnada. Él era la divinidad. Vamos a ir al siguiente. El Hijo de Dios, quien vivió una vida humilde, quien se levantó de entre los muertos, regresó a la gloria celestial que tenía antes de su encarnación. El que ahora está con su Padre, entonces un día vendrá en gloria, investido de poder divino y listo para juzgarlos a ellos. Bien declaró Isaías en su profecía acerca de este varón de dolores, que está siendo cuestionado aquí en este pasaje y quien está siendo sentenciado. Miren el versículo 66. Hacen otra pregunta el sacerdote Caifás. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿qué os parece? O el versículo 65, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Versículo 66 dice, respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Isaías, capítulo 53, que es el siguiente que tenemos. Ayúdenme. Gracias. Siempre este capítulo va a confrontarme a mí, como creo que también confronta a los lectores de la Biblia. Y el título que tenemos es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo tomé los primeros tres versículos nomás y hacemos una pregunta al final. Dice, despreciado y desechado. La pregunta es, ¿usted le rechaza hoy? Varón de dolores, experimentado en quebranto, conocedor del dolor más profundo, ¿le impacta esto? Escondimos de él el rostro. Hoy usted le dará la espalda, desviará la mirada. Fue menospreciado, se le dio un valor menor e insignificante. ¿Cuánto vale Cristo para usted? No lo estimamos, dice Isaías, o no nos importó, no era importante para nosotros. ¿A usted le importa? Tenemos que mirar el entorno de ese ajusticiamiento, el entorno de esas leyes quebrantadas, la noche en que fue detenido. Sus discípulos le dieron la espalda. Sus discípulos huyeron. Verá el fruto de la aflicción, capítulo 53, 3, de su alma, y quedará satisfecho. Jesús sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que las Escrituras estaban diciendo, porque esto fue escrito antes. Todos lo sabemos. Pero Él dice que quedaría satisfecho con semejante suceso. Jesús sentenciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús conocía muy bien que el hecho de ir a la cruz y de completar en obediencia todo este mandato de su Padre, eso llevaría a muchas personas, a muchas almas, a ser vistas justas una vez reconociendo este sacrificio, reconociendo la obra redentora de Cristo, llevando las iniquidades de ellos. El justo por los injustos. Tomando el papel mío y haciéndose, como decían por ahí algunos, pecado por nosotros. No pecador, pecado. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Jesús, cuando moría en la cruz, sí, él gritó, cierto, pero él también estaba diciendo, pude hacerlo, cumplí con las demandas de mi padre, porque pensaba en usted y pensaba en mí. Pensaba en la humanidad que se estaba yendo al infierno y que se sigue yendo al infierno. Piensa en usted. Por eso este juicio lo tenemos que saber ver y entender, como decía al comienzo también el video, ¿qué representa esto para usted? ¿Qué representó o qué beneficios trajo para la humanidad el enjuiciamiento y la muerte posterior de Cristo? ¿Qué beneficios trajo? Las preguntas que nosotros nos podemos hacer también tienen esa respuesta. ¿Ustedes notaron que al comienzo yo no leí un versículo? ¿Sí? ¿Ustedes se preguntaron por qué no? ¿O por qué sí? Hay que leerlo. Vamos a leer el versículo 58. Porque ese quizás eres tú, quizás soy yo. Y decía, más Pedro, ¿qué hacía? En medio de todo eso, ponen a Pedro ahí. Claro, nosotros lo sabemos. Pedro le seguía de lejitos, de lejos, pero le seguía. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Algunas películas que uno ve dice que él salió corriendo y que se adelantó para llegar al patio de Caifás y allá se metió y se ocultó. Otros decían, quizás Pedro sí sentía algo que le llamaba la atención de ver, de no dejar solo a su maestro, pero de lejitos. Otros dicen, tal vez la curiosidad de ver qué era lo que iba a pasar en sí. Absurdo ver eso, ¿cierto? Pero así era como estaba establecido en la palabra de Dios. Pedro, que una vez le dijo, yo iré contigo hasta la muerte, yo no dejaré que te hagan daño. Incluso está establecido ahí que sacó la espada y bueno, lo que sucedió. Pero el Pedro, cobarde, está mirando a Jesús de lejos. ¿Tú lo miras de lejos? ¿Tú tienes hoy una vez más la evidencia de un injusto juicio, pero que Él estuvo dispuesto a padecer por ti y por mí para llevar todo el castigo mío a la cruz, derramar su sangre por ustedes y por mí, para decir, yo como que le sigo de lejos, no le creo todavía a lo que Él hizo. Me mantengo a la distancia. Qué vida la de Pedro, ¿no? Fuerte. Cuando le niega esa misma noche, fuerte cuando el gallo canta, pero también la oportunidad de reconciliación. Es para ti esta palabra, esta mañana. No le niegues. Cuantifica semejante juicio que él soportó, llevó sobre sus hombros, por ti y por mí. Nosotros también nos podemos equivocar levantando falsos juicios que no tienen asidero, que no tienen valor. ¿Y por qué no decir, Señor, realmente sí? Entiendo y comprendo que tú moriste en la cruz por mí. Sé lo de este enjuiciamiento. Si lo has escuchado por primera vez, amén, gloria a Dios. Porque puedes entender semejante sacrificio hecho por ti. El derecho romano también permitía una apelación, pero Jesús no echó mano de eso. Simplemente él habló con las verdades, no defendió ninguna causa. Él había venido para cumplir la obra encomendada por su Padre y mostraba así su determinada tarea y de poder llevarla a cabo. Este Pedro también declaró en Hechos capítulo 4, 12, lo voy a leer, dice, pero Pedro declaró al final de uno de sus grandes sermones y decía, en ningún otro hay salvación. Aquel Pedro que le seguía de lejos, después al escribir su carta, dice, es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, Jesucristo. Y Él te está llamando hoy. Él busca las almas, pero almas arrepentidas, reconocedoras de su pecado y que quieren ir al cielo y que quieren estar y pasar la eternidad con Él. ¿Serás tú Él en esta mañana? quien tomas esa decisión. Para mis amados hermanos, deja de seguir a Jesús de lejos. Involúcrate en la obra de Él. Que cueste lo que es seguirle, realmente valorar lo que Él hizo. Padre, muchas gracias. Porque nos amas. Dice Jeremías, con eterno amor te he amado. Y ese eterno amor sigue marchando, se sigue presentando. Gracias, Padre, por la oportunidad que das una vez más a las almas de escuchar tu voz y tu llamado. Te alabamos, Señor. Y gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga.